Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Gracias Totales. Este micro desde la Facultad de Ciencias Sociales, en el cual le rendimos homenaje a los grandes clásicos del rock nacional de la mano de nuestros artistas locales, de nuestros propios músicos. Mi nombre, Giselle Brica, un placer acompañarlos y me acompaña en la operación técnica y toda la musicalización la señorita Yamila Palma. En esta ocasión estamos con una visita muy especial. Vamos a darle la bienvenida a Luciano Mangudo. Él ha pasado por muchas bandas de nuestra ciudad y algo para destacar es que ha sido condecorado como mejor guitarrista en un concurso que se organizaba a nivel local denominado Vamos las Bandas, en referencia a una canción muy conocida de Los Redondos de Ricota. Y además, bueno, está estudiando el profesorado de educación musical en el Conser aquí de la ciudad de Olavarría. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Muy bien. ¿Todo bien? Me alegra. Bueno, la idea es hablar un poco de las influencias que hemos tenido en nuestra vida y lo que propone este programa, lo que pensamos o creemos, es que todos en algún momento escuchamos rock nacional. ¿Te pasó esto? Sí, obvio. Sí, sí. Creo que la música además escuché también hasta ahora, rock nacional. Así que sí, todos estamos influenciados. ¿Y de qué manera, digamos, marcó tu elección musical el rock? Porque digo, hoy en día decidís tocar rock y no otra cosa. Sí, de todos lados igual, no solamente musical. Capaz que es una cuestión también de forma de ser o de pensar, que se expresa por la música, más que nada. Pero en mí, bueno, nada, ¿por qué toco esta música? Porque es la que por ahí más me llega, por ahí es la que más he escuchado también. Por ahí cuanto más pasa el tiempo y más música uno va escuchando, más vas absorbiendo y empezando a usar también. Porque en definitiva, digamos, toda la música es linda. Bueno, nada más que por ahí, no sé, cuando sos más chico tenés otro gusto o tenés otra cabeza y eso te acerca a determinada música. En mi caso fue el rock. Por ahí preadolescente, una cosa así. Uh-huh. Que como que hasta ese momento, no sé, que se escuchaba la música que escuchaba mi vieja, por decirlo así. Entonces, ¿Qué escuchaba tu mamá? Y todo un poco de Sandro escuchaba mucho, Valeria Lynch, Pimpinela, bueno, de toda esa índole. Que está bueno también, ¿eh? O sea, después de grande también me volví a reencontrar con eso. Pero la primera música que por ahí empiezo como a escuchar por mi cuenta o por medio curioseando, CD de mi hermano, de Los Redondos o qué sé yo, de Soda Stereo también. Y bueno, y ahí como que escuché eso y dije, wow, esto es único, nunca lo había escuchado. Y bueno, ahí arrancó toda esa, como al principio, como locura y fanatismo por todo eso. Por el rock. Me quedó resonando esto que decías también de que el rock no solamente es una, es digamos, un estilo musical, sino también es una forma de vida. ¿Cómo sería eso? Sí. En realidad tiene que ver por ahí con el que hace algo relacionado al arte o con el que es artista, músico o lo que haga, que tenga que ver con eso. Es como una forma de expresión en realidad, entonces es eso, es la manera que uno tiene de ver el mundo o de percibir la realidad, creo yo, y cómo la expresa. Uh-huh. El rock tiene algo de siempre de rebeldía que por ahí va perdiendo con el tiempo, me parece. Y se confunde qué es lo que es. Era por ahí ser rebelde a algo en una época que ya no lo es hoy. Claro, también es que ha cambiado, ¿no? La situación actual es distinta. Por eso, uh-huh. Por eso deberíamos poder renovarnos en ese sentido y darnos uh-huh. cuenta que por ahí hoy ser rebelde no es la imagen de reventado que el rock tenía o el rockero tenía en una época, porque iba en contra realmente de una tendencia, de un sistema, y hoy ya no lo es tan así, digamos. Hoy por lo menos yo veo que es mucho más rebelde ser alguien pensante que otra cosa. Para bueno, el momento de hoy. Sí, bueno, igual, de hecho, por lo que sabemos o lo que hemos podido conocer de aquel entonces, de los rockeros de aquel entonces, o en su caso, qué sé yo, del Flaco Spinetta, de Papo, de Charlie, eran grosos en todo sentido. No solamente sí. Se dedicaban a hacer canciones, sino que estudiaban, leían muchísimo. Digamos, no era el rebelde vago, entre comillas. No, como la idea que se tenía, pero en realidad estaban muy formados. De hecho, Charlie era un genio que creo que aprendió a tocar el piano de muy pequeño y creo que sí. La mayoría no tenía ese don que con el tiempo fue explotando muchísimo. Pero digo, no eran los vagos que se creían. No, por ahí se... Por ahí se entendió mal. O sea, es lo que nos trataron de dejar. Claro. Pero no ellos, ¿no? Sino por ahí los estereotipos uh-huh. o la industria musical también. Porque es lo que vende en algún punto esa imagen. Obviamente que si uno puede ir más allá de esa imagen, entiende esto que decís vos. Que era gente que no era solamente eso, si tal vez lo era alguno, sino que era gente que, bueno, nada, tenía una cabeza bastante copada. Uh-huh. Pero siempre está rondando ese espíritu de rebeldía. Y de hecho lo hemos hablado con otros invitados que han pasado por aquí por el programa. Siempre esta idea del rock está relacionada directamente con el espíritu rebelde. Uh-huh. ¿No? De hecho, bueno, nosotros tenemos un spot que dice, y es una frase también de una canción, que dice que sea lo que quieras, pero ojalá que sea rock. ¿Vos cómo explicarías esa frase? Sí, tal vez eso es lo que más me gusta de ese tipo de música, que es tan difícil de denominar o decir qué es rock. ¿Quién puede decir qué es el rock? Y es muy complicado, realmente. Son esas cosas que no tienen mucha definición, porque por ahí, por esto, porque tiene que ver con la manera de ser, como que siempre fue una cuestión de rebeldía, de ir en contra de lo impuesto, tal vez. Y de que sea un lugar alternativo para expresar cosas que en lo formal o en lo... no se podía, digamos, ¿no? Claro. O no vende también. Uh-huh. Y hoy en día, ¿cómo manifestás ese espíritu del rock, vos? Bueno, por ahí es un poco lo que decía hoy antes. Es como mi humilde opinión, pero por ahí yo veo eso, que por ahí hay ciertas... ciertos estereotipos o cosas ya muy trilladas que ya está, hay que avanzar. O sea, pasó el tiempo, ya es otra la época, como dijiste vos, son otras las personas que escuchan música con otra cabeza, con otra información, y como que, no sé, me cuesta encontrar gente que realmente me choquee, como me choqueó el primer disco de Los Redondos que puse de mi hermano, y diga, wow, esto es... no lo escuché nunca. Y bueno, y hoy tal vez es más complejo. Tenemos todo mucho más fácil, podemos escuchar música de muchísimos tipos y de muchísimos lugares del mundo, así nomás, y bueno, por ahí es más difícil para el músico también nuevo hacer algo que cautive al que hoy escucha, ¿no? Porque estamos como muy llenos de mucha cosa también, y bueno, nada, es un desafío, está bueno. Sí, bueno, de hecho una de las principales preguntas que siempre hago a lo largo de este micro a los artistas que pasan por Gracias Totales es preguntarles si realmente creen que no van a volver a surgir artistas, digamos, de la calaña digamos, claro, o tal como un Spinetta, un Cerati, o bueno, como vos decías, el Indio. Sí, yo creo que sí, totalmente. van a volver a salir. De hecho, si no, no estaría, no tendría sueño con la música. Ni confiaría o creería en gente que yo veo y que me gusta la música que hace o cómo hace llegar tal vez la música. Nada, son épocas, no hay que comparar tampoco. Es por eso, hay que entender eso, que son épocas distintas. Uh-huh. Por eso creo que ya está agotado hasta el extremo el hecho de algo que en un momento fue la que pegó, por decirlo así, hoy ya tal vez no, y por ahí uno necesita cosas nuevas. Sí, pero sin embargo, incluso lo noto con las generaciones que vienen, los más pequeños que van introduciéndose quizá al mundo de la música y vuelven igualmente a esos temas de antes, ¿no? Siempre están, sí. Siempre están los grandes clásicos, o de hecho incluso en la mayoría de las bandas que se están iniciando, siempre lo primero que tienden, ¿no?, es a... preparar algún clásico del rock nacional. Sí, sí, es que está bien, igual que también es como la raíz del rock nacional. Es el inicio, Manal, Almendra. Ahí, no sé, pero de lo que se tiene registro son los primeros, calculo. Claro. O uno de los primeros. Y bueno, está, nada, sentaron las bases de por ahí de una impronta de nuestro rock, por decirlo así, que creo que en algún momento va a dejar de ser esa palabra sola también. Porque, bueno, se empieza a mezclar y a nutrir de un montón de cosas que, bueno, es una característica también del rock, puede ser. De no tener tan definido nada, uh-huh, prácticamente. Uh-huh. Que pueda absorber músicas de muchos estilos distintos. ¿Y te parece bien eso? ¿Te parece bueno que se fusionen estas Me parece estos genial estilos. Todo lo que ayude y incentive a que nazca algo nuevo. Por eso, uh-huh, porque hablamos de Spinetta o de Charlie. Si bien todo, Charlie dijo que está todo robado, o alguien puede decir que Charlie roba mucho, o que mucha de su música está compuesta en la música en pautas que vienen desde la música clásica y que se vienen usando y usando y usando y usando en la música popular, en la música para nene, en la música para una publicidad, estamos tan acostumbrados a eso que cualquier cosa para mí que apunte hacia otro lado o que trate de empujar un poco a ver qué se ve más allá de eso, está bueno porque puede generar, no sé si una Spinetta, pero algo nuevo. Me parece que es fundamental que se renueve. Como que el arte estancado en algo, no sé, ya pierde un poco el sentido. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, en algún momento también nosotros charlamos con los invitados y les preguntamos, ¿no?, si creen realmente que ya está todo dicho. No, para nada, por eso otra vez lo mismo, ¿no? Yo, mis sueños con la música tienen que ver por ahí con no creer que eso es así. Tal, ¿sí?, cual. De hecho, el estudio también, a veces es como que uno, cuanto más va metiéndose, se da cuenta de que por ahí es descubrirlo para después saber cómo poder transgredirlo también. Si no lo conoces, es como que no sabes hasta dónde... ¿Hasta dónde está el límite de eso, ¿no? Y dónde lo podés romper, qué sé yo. Está bueno. Bueno, hablábamos de tiempos, de momentos pasados, de diferentes situaciones en la sociedad. ¿Te suele suceder que cuando escuchás una canción o volvés a escuchar una canción, le das un significado nuevo? Cuando vuelvo a escuchar una canción... Un clásico del rock nacional, sí, ¿no? Por ejemplo, me contabas que cuando eras chico empezaste escuchando el rock de la mano de tu hermano y escuchabas a Los Redondos o al, sí, Indio Solari. Sí. Hoy en día volvés a escuchar esa canción y ¿le encontrás un significado diferente? Sí, algunas sí. Algunas canciones son... te permiten eso también. Son tan copadas en ese sentido que uno siempre las va a escuchar y va... a descubrir que le hace acordar algo que antes no se daba cuenta o le va a encontrar sentido a una frase que nunca se lo encontró, por ejemplo, también. Hay otras que no me pasa. Por ahí hay canciones más sencillas en ese sentido, que por ahí no hay mucha vuelta en la cuestión, pero en muchas sí te pasa, o por lo menos a mí. Uh-huh. Sí. Te suele suceder. Bueno, y hablábamos también de, bueno, este... esta, si se quiere, característica de ser artista, hablábamos del arte. ¿Cómo fue el momento, si es que lo recordás, si es que hubo un momento clave en tu vida en el que vos dijiste, bueno, esto es lo mío, quiero vivir de la música, quiero ser músico, quiero vivir de esto o dedicarme de lleno a esto? ¿Recordás ese momento? ¿Tuviste un momento así como de iluminación? Con esa decisión, creo que fue hace muy poco, en realidad. Siempre, yo creo que desde, no sé, desde dónde vendré, hasta de estar en la panza de mi vieja, yo algo de esto soy, ya desde antes. Siempre tuve una, no sé, me generaba algo muy, muy flashero ver una guitarra, por ejemplo. Uh-huh. O sin cantar, tengo el recuerdo de, nada, de mucha música en mi familia, por ahí no... nada, me pasó esto de música que después negué un poco de adolescente por todo lo del rock. Y después de grande es como que me volví a unir con una parte de mi niñez en cuanto a volver a esa música que tan grabada me quedó. Me perdí... ¿Y el momento? Y bueno, nada, por eso. Fue hace poco. En realidad es como que empecé con la música, a tocar la guitarra, a probar, tocar en bandas y eso. Pero nunca realmente... creo que sentí tan así, tan convencido, como vos lo decías, como hará unos años atrás. Nada, eso de decir, nada, basta, esto ya no tiene vuelta, o sea, no lo pienses más, esto es lo que vos mejor hacés, lo que te hace bien, es seguir por este camino y nada, lo que venga vendrá, pero yo me siento bien ya por el hecho de poder como... ubicar un poco más mi nave hacia ese lado y ir por ahí. Hablábamos de la familia, recién contabas de que siempre hubo mucha música en tu familia. ¿Crees que realmente hay algo que uno trae en los genes, en la sangre o en el ADN? O quizás, bueno, contanos también si hay alguien en tu familia que se dedicó a la música, por ahí que vos seguiste sus pasos. No tengo, no, que yo sepa. De alguien que se haya dedicado, no. Sí, algún tío de mi vieja que tocaba un poco el acordeón, creo. Y mi vieja que estuvo en un coro de la escuela, que canta bien. Sin saber nada, yo le puedo tocar una canción que ella conoce y la afina. Como que afina, claro. Sí, tiene naturalmente. Sí. Ese don. Sí, no sé si es un don, pero sí, tiene esa... Eso también calculo que tiene que ver con cómo su oído de chica fue un poco nutrido. Uh-huh. Y tiene que ver un poco después cómo uno, ¿no? Cómo canta o cómo siente la música. Claro. Y bueno, y te preguntaba entonces, ¿vos crees que hay algo que ya traemos en los genes, en la sangre, o que hay algo interno? Yo creo que diferencia, traemos... por ejemplo, qué sé yo, una persona normal, sí, o común y un artista o un músico? No. Yo creo que todos lo tenemos adentro. Todos somos creativos. Nada más. O sea, yo me siento bien por darme cuenta que yo puedo ser creativo. Y yo creo que todos lo pueden ser. Pero bueno, no sé, a mí me llevó... No sé si me llevó tanto... ver que esto era lo mío, que me gustaba, pero convencerme de que esto era lo mío que me gustaba. Decir, ya está, o sea, no, basta de esta lucha en que si sí, si no, si después voy a poder vivir o no. Obviamente uno vive en el mundo y tiene que laburar y todo, sí. pero bueno, por otro lado, sabe que cuando eso se terminó y te vas a tu casa, listo, tu mundo es esto. Y eso es lo que te hace bien. Uh-huh. Entonces cada vez es empujar un poco más hacia ese lado, a ver si mi mundo puede ser cada vez más eso. Claro. ¿Siempre como que te sentías así como en una lucha, no? Como sí, durante diciendo, un tiempo sí. Claro. Siento esto, pero no sé, qué sé yo, pero no tengo por ahí la fortaleza para ir hacia ese lado. O es difícil igual, es difícil vivir en el mundo. ¿Es difícil dedicarse a la música? ¿Es difícil decidir hoy en la actualidad decir, bueno, quiero ser músico y vivir de esto, dedicarme de lleno a esto? ¿Cómo lo viven ustedes, no, desde ese lado? No sé si es tan difícil. A mí me llevó un tiempo de procesar todo esto que me pasaba. Porque, bueno, nada, por ahí es también la edad, qué sé yo. Yo estaba negado por ahí a otras ramas de la música o a otras posibilidades que te da la música, como si en un futuro puedo, la docencia. O nada, diferentes tipos de cosas. No solamente es tener una banda y que te llame alguien que tenga, que ponga la guita y que vos des recitales y todo eso. A eso, volviendo hoy, tratando de ser coherente con todo, cuando al principio yo decía esto del estereotipo y de la imagen, ¿no? Es como que por ahí, a mí de chico me pasó de comerme ese buzón de que el músico, el artista es eso. Son los recitales, la fama, la imagen, bla, bla, bla, bla, bla. Y hoy veo que va por otro lado. O sea, por eso mismo veo que el vivir de la música no es solamente tener una banda y pegarla. Vivir de la música son un montón de cosas. Ya te digo, que mi día a día esté lleno de momentos relacionados a la música, para mí ya es vivir de la música. En un punto, en un sentido. Bueno, después no sé cómo me ganaré la guita para comer, no sé, pero... Lo vemos después. Claro. Pero bueno, por ahí solo se ve por ese lado, no sé. Está bien, me gustó mucho esa reflexión. Bueno, ¿qué te parece, Luciano, si vamos a escuchar una cancioncita y después seguimos con mucho más Gracias Totales? En un ratito ya se viene la canción elegida para el día de hoy. ¿Qué escuchamos? ¿Qué te parece? Cantata, de Puentes Amarillos, de Luis Alberto. Dale, escuchamos eso y ya seguimos con más Gracias Totales. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Ah. Thank you.

Radio Universidad. Transmite desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Avenida del Valle 5737, en el 90.1. Dale luz al instante, lo dijo el Flaco Spinetta. Seguimos en Gracias Totales, estamos compartiendo esta charla, este momento, esta reflexión con Luciano Mangudo. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Te estoy haciendo pensar mucho? Bastante, me está saliendo un poco de humo. Te está saliendo un poco de humo de la cabeza, sí. Bueno, contanos, Lu, ¿vos componés canciones? Sí. ¿Y cómo componés? ¿Primero la letra, primero la música? No, a veces una cosa, a veces la otra. No tengo algo muy, muy fijo. Uh-huh. Se ha dado de las dos maneras, por eso. ¿Te ha pasado de las dos formas? Sí, sí, de las dos formas. ¿Y cómo te inspiras para escribir esas canciones? ¿O qué es lo que te inspira? Y a veces es algo que te inspira, que te pasa, que te mueve cosas adentro y nada, eso de expresar lo que uno siente. Y otras veces también es sentarse y ponerse también un poco. A componer. Ah, ¿te ha pasado de sentarte y decir, bueno, compongo? Sí, no creo que sea tampoco algo de que me iluminó algo divino y me bajó la... No, puede ser a veces, pero en otras también hay que sentarse y ser consciente de que uno es creativo y dejar volar un poco también eso. Y bueno, después también hay herramientas o técnicas que ayudan a un poco fomentar, nada, que la imaginación empiece a volar un poco. Y que sea más fácil encontrar palabras o rimas. O... Después, musicalmente, por ahí sí es un poco más de sentirlo, por lo menos en mi caso. Y bueno, por ahí cuando ya no sé cómo seguir, acudir a otras herramientas, uh-huh. Pero en lo posible trato de que sea fluido. Uh-huh. ¿Y te interesa que las personas o los que escuchan tus canciones entiendan el mensaje o te da igual? La verdad que no, nunca lo había pensado. En realidad no pretendo que entiendan un mensaje. Yo tengo el mío. Yo creo que las canciones, todos los autores, por más de que en la letra hablen de otro, o acerca de otro, de otra situación que vivió otro, siempre está hablando de uno mismo. Siempre. Por eso... Yo cuento lo que siento, digo lo que en ese momento sentía, que tenía que expresar, y después por ahí otro lo toma realmente como yo lo quise expresar, y por ahí no. Y no, está todo bien, uh-huh. Con eso. Bueno, y en tu caso particular, sabemos, y les contamos a todas las personas que están escuchando también, que estuviste participando de una banda que se llama El Circo de los Tres Muros, sí. Que era solamente instrumental. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Digo, ¿cómo...? ¿Cómo haces o cómo lográs transmitir, ¿no? Justamente esto de que hablábamos, el mensaje solamente con el instrumento? Y estuvo buenísima la experiencia. Sí, nunca había tenido así una banda instrumental, un proyecto así. Estuvo muy bueno. Aprendí mucho. Creo que aprendí mucho más que por ahí con las otras bandas en formaciones más sencillas, porque... El tocar por ahí con instrumentos que nunca había tocado, o que por ahí no suelen mezclarse, como la guitarra eléctrica, ponerle mía, y la viola que había acústica en un momento. Que sería como una especie de violín, ¿no? Es un sonido no tan agudo como el violín, está entre medio. Uh-huh. Es un hermoso instrumento, sonido genial. Y bueno, nada, al principio fue experimentar, y después un poco ir haciendo como... Ir sacando, ¿no? Esos detalles que uno después tuvimos la oportunidad de grabarnos, entonces ahí uno por ahí escucha, no sé, mi guitarra se está chocando con el violín, por ejemplo, cosas así, uh-huh. Que antes no le daba bolilla o no las tenía en cuenta, sí, no las sabía, y eso estuvo genial. Bueno, había un piano también, acordeón, y el hecho de expresarlo a través del instrumento y no de las palabras... Es algo que también es otro mundo, está bueno. Está bueno y está bueno usarlo también. No hay por qué tampoco tener todos temas instrumentales, todos cantados. O sea, uno puede ir y venir entre eso, que está bueno, es distinto. La lírica, la letra tiene algo que ya es como otra pequeña obra en sí, o como un arte ahí separadito, porque hay poesía también en un montón de letras. Uh-huh. Y bueno, ya es como un plus, tal vez. Claro, tal cual. Bueno, y hablando de esto, ¿no? La letra, una canción, una melodía. A ustedes que son músicos, o vos en tu caso que sos músico, que sos guitarrista, ¿te sale más fácil decir las cosas con una canción? Sí, las cosas más fuertes, sí. Es mucho más fácil ponerle una canción que tener que írselas a decir. No, pero sí. A veces no es algo que uno le tiene que decir a nadie, ¿no? Pero sí, es más fácil para mí sacarlo de esa manera. Claro. O por ahí me doy cuenta que inconscientemente saco algo que andaba dando vueltas ahí y lo puedo expresar en palabras. Claro. De una manera más sencilla, capaz. Uh-huh. Que si quiero exponer a explicármelo, me enrosco y termino. Bueno, de hecho, en algún momento Cerati también, y bueno, tantos otros artistas, dijo que componer o generar una canción era un poco catártico, ¿no? ¿Te suele suceder eso? Sí, ¿qué sería catártico? Catártico, digo, de expresar justamente todo eso que tenés adentro y que sí. No lo podés hacer de otra forma, sino que lo generás con claro, una canción. Claro, como un desahogo de claro. Esas cosas. Sí, totalmente. Como una catarata de sentimientos. Sí, sí, sí. Ahora lo. O algo así. Sí, sí, sí, de una. Es como terapia, es una terapia. Claro. Para mí, juntarme a ensayar es como una terapia. Tomarme, después de que terminó el día, una o dos horas en mi casa solo tocando, también es como una terapia. Uh-huh. ¿Y cuán importante es esta cuestión que vos decías del estudio, de la práctica? ¿Qué tiempo le dedicás en tu vida a eso? Y ahora, por el hecho de que estoy haciendo la carrera, más que antes. Lo que también me vino muy bien. Vino muy bien, me hace bien. Me gusta porque voy creciendo, siento en ese sentido. Uh-huh. Son, como te decía, herramientas. Uno después elige si las quiere usar o no. Pero está bueno tenerlas. Uh-huh. Bueno, siempre les pedimos a los invitados que elijan algún clásico del rock nacional. Bueno, en tu caso, ¿qué elegiste? T para tres, de Soda Stereo. Bueno, ¿y por qué elegiste esta canción? Es una canción muy sencilla, muy, muy sentida también, me parece. Nunca supe el significado hasta hace poco. Y nada, siempre me cautivó la sencillez que tiene, las pocas frases, pero que te quedan. No sé, una letra que la recordás después. Y bueno, nada, eso, tiene como una cierta melancolía, pero bueno, por ahí la virtud de Cerati en ese punto, de hacer de algo que después me enteré yo, por ahí no era tan grato, hacer algo que lo escuchás y no deja de ser lindo la canción, ¿no? Hermoso. Uh-huh. Bueno, sí, de hecho se sabe hoy en día, porque justamente en algún momento lo comentó Gustavo y bueno, después también su mamá, Lillian Clark, que fue una reunión en la cual estaba justamente Cerati, su papá y su mamá, un encuentro familiar que tuvo lugar poco después de que le detectaran un cáncer terminal a su papá. Y la canción relata justamente cómo vive Gustavo esa situación tan dolorosa. Su mamá también dijo que este era su tema preferido, que tiene un significado sumamente especial, porque, bueno, justamente su papá estaba muy enfermo, pero él siempre tenía que saber todo, porque era un hombre muy realista, al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad. Y bueno, y justo estaban tomando el té, ¿no? ¿Vivís el ritual del té? ¿Te gusta sí. tener ese momento de sentarte a tomar sí, el té? Y me encanta. ¿Y charlar o quizás en algún momento te generó alguna canción? ¿Alguna letra? No, canción no, pero es algo re cotidiano para mí. El mate y el té, té con miel. Está bueno. ¿Y cómo te llevas con tu mamá, por ejemplo? Me llevo bien. Tengo mis cosas, como todo el mundo, con sus padres, madres, pero me llevo bien. Obviamente la amo. Bueno, buenísimo. Bueno... Si te parece, ya que estamos, podemos cantar, ¿no? ¿Te parece Dale. Tocar la canción y darle un cierre a este encuentro en la que, bueno, hemos hablado de un montón de cosas tan importantes como la música, como el componer? Así que, bueno, no hablemos más y que suene la canción.